bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cine Trifulca, un podcast de cinema para promedios. El día de hoy seguimos con la serie de Camino al Oscar del 2021 y en esta ocasión Oscar y yo hablaremos de One Night in Miami, una película que recién estrenó este viernes 15 de enero en Prime Video, una producción original de Amazon Studios. Y pues, ¿de qué va One Night in Miami, Oscar? Bueno, One Night in Miami es una película de ficción que narra los eventos que pudieron haber ocurrido una noche después de que el entonces Cassius Clay, que se vuelve Muhammad Ali más tarde en su vida, se reunió con Malcolm X, con Sam Cooke y con Jim Brown. Sí, como algo rápido, pues podemos decir que estas cuatro personalidades pues son muy importantes dentro de la cultura afroamericana, ¿no? Malcolm X pues era un hombre muy decidido a la liberación afroamericana, pero un tanto extremista, se podría decir, por ejemplo, comparado a otro hombre importante dentro de la cultura, que es Martin Luther King Jr. Malcolm X era más bien conocido por su radicalismo. Por otro lado, pues Cassius Clay, que es Muhammad Ali, pues todos lo conocemos como un boxeador. Y pues aquí digamos que es en sus primeras peleas, ¿no? Antes de recibirse, por así decirlo, dentro del Islam y antes de recibir el nombre con el que todos lo conocemos, pues entonces lo vemos como un joven muy enérgico, por así decirlo, muy, muy, muy arrogante, tal vez también se podría decir. Por otro lado, tenemos a otros dos personajes que tal vez no conozcamos tanto, nosotros siendo pues latinoamericanos, que es Jim Brown, que pues parece ser una figura muy reconocida dentro de la NFL, que rompió récords y después pasó a ser un actor. La película está basada en una obra de teatro que fue escrita por Ken Powers, quien también escribe el guión para esta película. Y es una película dirigida por Regina King, a quien muchos mejor la conocen como por su trabajo como actriz. Pues ganó un Globo de Oro por If Beale Street Could Talk, pero también ha dirigido episodios de This Is Us y de Shameless. Pues sí, efectivamente, Regina King nada más, es mayormente conocida por papeles o como directora en ciertas películas, sin embargo, pues parece fue la mejor opción para dirigir esta película, ¿no? Y pues Powers, bueno, la buscó ella directamente para que ella dirigiera. Porque decía que ella como que comprendía, ¿no? O tenía como el sentimiento que él buscaba para llevar a cabo este proyecto. Y así es. Y por ejemplo, pues la película en sí no es como muy, suceden muchas cosas. Es a comparación, por ejemplo, que me gustaría compararla mucho con la película de la que hablamos el episodio pasado, de Trial of the Chicago 7. Pues, por ejemplo, en aquella película comentábamos que en 5 minutos te introducen como 10 personajes, ¿no? Más o menos. Y esta, sí se toma como sus clásicos 15 minutos de introducción, como de primer acto, si así los pudiéramos clasificar, para introducir a los cuatro personajes. Y de ahí en más, pues, se van a este lugar como un pequeño hotel de paso, que pues seguro para gente afroamericana, para pues simplemente festejar el hecho de que Muhammad Ali le haya ganado a un contrincante, que no recuerdo el nombre del contrincante. Y de esa situación en adelante, pues nada más, pues se ponen a discutir como posiciones políticas, ¿no? Sobre todo creo que Malcolm X es, ¿cómo se dirá? Se ve y actúa pues como era, ¿no? O como se dice que era. Alguien muy, muy intenso, muy radical, y choca principalmente con el personaje de Sam Cooke, que es este cantante de soul, que se ve como más moderado en sus ideas. Sí, más moderado y pues tal vez como más como el empresario, un poco más que le juega como con los blancos, pues, o sea, tal vez tiene una visión también ya más globalizada porque Malcolm X es un poco más cerrado. Y por ejemplo, para quien tiene lo radical de Malcolm X y no conocen, y bueno, o sea, yo tampoco conozco, pero es lo que dice la película, es por ejemplo que festeja de alguna manera o ve como cualquier nimiedad el asesinato de John F. Kennedy, ¿no? Que mencionan algo así como de, pues se lo buscó o algo por el estilo, que no era como que al final se pagaba todo, ¿no? Algo así como vengativo y cruel, y es que Malcolm X veía como los blancos. Y se habla mucho en la película como si fueran demonios, ¿no? Quería buscar como la narrativa que se hacía en contra de los negros, digamos que darle una vuelta hacia los blancos. Y pues eran cosas que no estaban necesariamente de acuerdo todos, pues. Y se veía principalmente, se veía como mucho ataque hacia el personaje de Sam Cooke, porque por ejemplo, Ali y el otro personaje, Jim Brown, eran un poco más pasivos hasta cierto punto. Claro que hubo momentos en los que ya ellos también entraron como dentro de la discusión, pero al principio había como cierto espacio que no buscaban interferir tanto. Y bueno, siento que es interesante mencionar, ya que mencionaste la película de la que hablamos la semana pasada, que fue The Trial of Chicago 7, bueno, hay muchas películas sobre esa época en específico que van a salir en estas fechas, como el próximo mes que sale Judas and the Black Messiah, pues esta también se mete directo en esos mismos temas. Pero a diferencia de The Trial, esta película se mete directamente. Y bueno, aunque los autores sí trataron de mencionar lo que estaba pasando actualmente en la situación política de los Estados Unidos, esta película está más clavada dentro de la situación política que estaba ocurriendo en ese momento, en esa época, que pues es algo de lo que se discute completamente en toda la película. Y bueno, algo de lo que estaba leyendo era que durante esa, pues, la producción de la película se trata de elaborar, pues, más o menos una mesa de diálogo, generar una mesa de diálogo sobre esta discusión que recientemente empezó a aparecer sobre qué tanto papel deben tener los artistas y los deportistas en la política, ¿no? Porque, bueno, generalmente recientemente ha nacido esta idea de, ah, tú eres un actor, tú no puedes hablar de política, mejor vete a actuar. O eres deportista, mejor me dedícate al deporte, no a la política. Y bueno, en esto, pues, vemos directamente distintas perspectivas sobre esta problemática que es más grande recientemente. Bueno, es más notoria, no más grande. De hasta qué momento se puede permitir el silencio, ¿no? Bueno, siento que es una conversación muy importante y se desarrolla de una forma muy inusual, en especial comparándola con el resto de las películas sobre esta misma época que han salido recientemente, donde se abstrae completamente, se ignora esta discusión o que realmente se toma como algo más en tu rostro. O sea, esto sí está en tu rostro. O sea, sí es muy obvia la crítica, la Sí. discusión, pero no te trata como de llevar como en una dirección en específico, sino que trata más de discutir estas ideas. Sí, totalmente, porque pues sí, la mayoría de la película pues sí abordan estas charlas y es porque, por ejemplo, lo que te decía al principio que te mandó un mensaje de que a lo mejor no había mucho que decir de la película porque no es como algo que no es una serie de acciones, ¿no? Simplemente plasma el discurso y pues lo lleva a cabo por medio de diálogos, ¿no? Que se llevan pues como la hora 40 que dura más o menos la película. Y es que a diferencia de lo que te hace sentir el tráiler, no es una película muy lineal, ¿no? Sí, no, para nada. Tiene como sus... No puedes anticipar como lo que va a suceder. Y también tiene como sus callbacks a situaciones como para aclarar lo que están contando. Por ejemplo, puede ser cuando ya Malcolm X le demuestra respeto a Sam Cooke diciendo que lo vio en uno de sus toquines. Y sí, no sabes muy bien cómo hacia dónde Sí, va. es que no tiene, lo que quería decir era que más bien no tiene como un desarrollo tradicional, ¿no? Porque generalmente bueno, en las otras películas se nos pone pues el modelo tradicional de escritura americano, del estilo más de Hollywood, como en The Trial, que por ejemplo los personajes tienen un objetivo muy claro, muy determinado, o más bien el espectador está consciente de qué está ocurriendo en la película, a dónde va a ir, qué se supone que debe pasar. Y en este caso no ocurre. Sí, nada más es como una plática de compas, ¿no? Y te la pusiste una cámara y la comenzaste a grabar sin Exacto. importar a dónde iba a dirigirse la conversación. Sí, creo que por eso, a pesar de que era más o menos a donde iba previamente, a pesar de que no suceda mucho y solo sea una plática, como se siente muy real, ¿no? Y entretenida. Y hablan de cosas, pues, intensas e importantes. Entonces, a pesar de que solo sean pues como pura plática, por así decirlo, se siente bastante cómodo y aparte, pues a final de cuentas sí te acaba como entreteniendo, porque son como visiones interesantes, importantes y a la vez, pues, por ejemplo, para mí, personalmente, pues hasta, pues sí, como enriquecedoras que te develan cosas que probablemente ignorabas, ¿no? Y, por ejemplo, pues a lo mejor... importantes o emblemáticas, tanto así como para que sea sea corredora hacia los Oscars, ¿no? Y que trata de temas actuales, como bien tú decías, lo de los actores y política de estas personalidades. Y sí, creo que hace un buen trabajo en mandar el mensaje, educar, entretener y todo. Pero pues a diferencia de otras, pues no trata de hacer tantos paralelismos a la situación actual, sino que pues eso nosotros lo inferimos, pero realmente en el trabajo está muy muy clavado en la situación de esos momentos, tanto que generalmente te están recordando pues las producciones que se hacían en esa época, qué celebridades vivían en no se decía, que es algo de que realmente no existe en otro tipo de discusiones que se tratan de generar en el medio sobre estos temas. Sí, tal vez no sabría cómo describir precisamente esta película, pero sí te deja pensando mucho, ¿no? Y creo que probablemente ya enfocándonos un poco como a los a su competencia dentro de los premios de la academia, pues puede ser como una propuesta como interesante, por decirlo menos, ¿no? O por todo esto que hemos estado hablando. Y no sé, los personajes, pues, al igual que en The Trial of the Chicago Seven, pues también están basados en personas reales, ¿no? Y pues quisiera hablar un poco más de por ejemplo, a ti personalmente, que, y obviamente, pues, como son personas que fueron reales y pues tienen sus visiones únicas dentro de la política. A lo mejor vamos a hablar un poco también de con quién estamos de acuerdo y con quién no tanto, pero pues dime qué piensas de los personajes. Bueno, siento que en esta ocasión ninguno de los personajes está por encima del otro, sino que a diferencia de que, pues de otras veces que ocurre, no te tratan de poner a ningún personaje con una superioridad moral más grande u otra. Y aunque en ocasiones te representen al personaje Muhammad Ali como un poco más torpe en comparación a los demás personajes, al final te lo terminan representando pues como igual consciente de estos problemas y que igual es una problemática que está en su día a día. Sí, está. Me gusta como que trate de balancear este, que nadie está exento de pensar en ese tipo de temas, especialmente las personas de las minorías, como fueron todos los personajes de esta película, ¿no? Sí, pues siguiendo esta idea de Muhammad Ali, pues sí, al principio es como peculiar, ¿no? Se ve como casi dibujado como un chico de fraternidad de películas de comedia, ¿sabes? Y sin embargo, pues claro que tiene un peso y bueno, dentro como su visión narrativa, objetivo dentro de la película es que pues es el momento en el que Malcolm X lo está como convenciendo de unirse a la Nación del Islam, ¿no? Y pues por eso antes tenía su nombre de pues civil norteamericano que solo se llamaba Cassius Clay. Y pues sí, al principio es más como digamos que él solo se deja llevar por las circunstancias de la película, ¿no? Al principio no tiene como mucho que decir, no. Es muy entretenido, pues, probablemente es como el personaje más carismático. Tal vez hasta un punto muy ligero al comic relief ante la intensidad de por ejemplo, Sam Cooke y Malcolm X, pero al final demuestra que, pues, obviamente sí tiene. Voy hablando en términos de la vida real, sí tuvo su importancia dentro del movimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, al igual que el traidor de Chicago 7, pues él también estuvo como en contra de la guerra de Vietnam y pues obviamente tuvo su importancia, principalmente como una personalidad para, o sea, para como apoyo en cuanto a la situación con la cultura afroamericana y las personas dentro de ella. Y sí, se ve como por ejemplo, al principio era simplemente verlo como este boxeador multicampeón y todo, ¿no? Y como hasta se le suben los humos porque lo llamen campeón y todo eso. Pero al final, pues se da cuenta de que también tiene un papel más importante dentro de su cultura. Sí, exactamente. Y, por ejemplo, o sea, algo que me gustó y probablemente, a lo mejor, pues, nosotros no tengamos mucho que decir en ese aspecto, pero se me hizo muy interesante. Es, por ejemplo, lo que dijo Jim Brown, que es este actor. Y mencionó así como sutil, pero no tan sutil, el mismo, tal vez, no sé decirlo, racismo, pero que hay entre la misma, entre los mismos afroamericanos, nada más por la ligera diferencia de tez, ¿no? Que menciona que Malcolm X y otras personalidades que no recuerdo quiénes fueron, que son de una tez más clara, ¿no? Y problematiza en cuanto a con quién quiere quedar bien o contra quién es la pelea que están dando, ¿no? Si con los blancos o con los mismos afroamericanos de tez más oscuras como para pues sí, quedar bien con ellos. Se me hizo muy interesante ese comentario. Son como también como partidas como muy opuestas, ¿no? Porque todos los personajes cumplen una función totalmente distinta y están caracterizados de una forma muy diferente. Y pues el personaje de Jim Brown me parece como muy interesante porque te lo representan como el más inteligente, el más calmado, ¿no? Y sí. Bueno, tiene como una perspectiva más curiosa de que cómo puedes, del tipo cómo puedes estar señalando esto en todo en general sin haberlo señalado antes dentro de tu propia casa, ¿no? Sí, sí, exacto. Y sí, tiene como, sirve a veces como incluso como mediador, como que se ve el Sí, como una persona tal vez más madura o serena en cuanto a su perspectiva, que está abierto a escuchar como las dos versiones, ¿sabes? Y después dar como su propia opinión con base en las anteriores. Sí, creo que fue el personaje que más disfruté, aunque es como, también es un personaje muy callado, ¿no? Como que sabe cuándo hablar y cuándo no hablar, y creo que de eso se trata él. Sí, pues a diferencia de en una parte en la que pues el personaje de Malcolm X y el de Sam Cooke pues llegan a abarcar toda la discusión, ¿no? Porque los dos son como muy sensibles, podría decir así, porque discuten mucho sobre como si estuvieran como atacados o algo así. Sí. Entonces, creo que él cumple también esa función como mediador entre el sentimentalismo que pudieran llegar a tener estos dos personajes, ¿no? Sí, totalmente. Siento que podría ser hasta como una discusión de familia, ¿no? Que Sam Cooke y Malcolm X bien podrían ser como la pareja de casados que ya están medio hartos de sí mismo. Y Ali es como el niño chiquito que no sabe qué hacer en un momento de esta discusión. Y Jim Brown bien podría ser como una persona como ajena a la discusión. Pues sí, efectivamente como el mediador. Y así. Porque, pues sí, es que, por ejemplo, abordando tal vez un poco más de por qué hay tanta discrepancia entre Sam Cooke y Malcolm X, aunque ya comentamos un poco. Pues sí, Malcolm X veía como de que no es que Sam Cooke tenía como el mayor poder para hacer que la comunidad afroamericana sea escuchada. Y, o sea, usando pues su voz. Y que sin embargo nunca había escrito nada sobre su lucha, que nada más, tal vez solo era como un millonario que se vea como blanqueado. Siento que esa es como la visión que tiene Malcolm de Sam al Sí, principio. exactamente, sí, siento lo mismo. Porque, sí, bueno, aparte, Malcolm como radical, antiblanco, pues que vea trabajar a Sam con tantas personas blancas, pues le mueve mucho, ¿no? Porque también menciona que hace shows diferentes, ¿no? Un show para la comunidad negra y otra para la comunidad blanca. Y como a veces esto pues puede como contradecir la lucha y de esas cuestiones, ¿no? Pero y entonces pues a Sam pues le repercute mucho, ¿no? Le llega fuerte porque él no lo ve así, él simplemente tiene como una visión muy distinta que siento, esta es como más bien mi él como lo veo yo, él más bien no busca pues contraatacar a los blancos, sino simplemente como pues trabajar con ellos, ¿no? Y ver en qué, y tal vez un poco aprovecharse de ellos, como en este sentido de que menciona que él tiene pues como una disquera, algo así, ¿no? Y uno de los artistas para que trabajan con él, pues y se hizo una canción y su canción queda como en el número 39 o algo así. Y luego los Rolling Stones piden un cover y pues le piden los derechos, él se los da y los Rolling Stones queda en el número 1, ¿no? Y entonces el del artista original pues ya sale de la lista. Y sin embargo, pues todo el dinero que gana en Rolling Stones pues se lo va a llevar el artista. Entonces pues es como acaban ganando ellos, ¿no? Siento que tal vez Sam Cooke es, sí, tiene una mente más de empresario y entendía más como este mundo del capitalismo y por dónde podía ganarle desde su punto, ¿no? Como también artista afroamericano. Sí, además te lo representan como con una mente como más global, porque si es tratado, pues es bien sabido que los grupos de izquierda de esa época eran muy nacionalistas. Y pues este señor no tiene como esa mentalidad de quedarse, pues, de hacer dinero únicamente dentro de su propia comunidad, ¿no? Sí, exacto, quería como expandirse y pues no era algo en lo que pues no veía bien este Malcolm. Y hablando de este Sam, pues igual ya mencionando los actores, aunque, bueno, pues no conozco a la mayoría, no sé si tú los has visto en algo más, Oscar, pero, No. por ejemplo, pues el único que conozco que me acaba de recordar Oscar, que no sabía dónde lo había visto, es el mismo que protagoniza a Sam Cooke, ¿no? Que se llama Leslie Odom o Odom Jr. Y él hizo a Aaron Burr en este musical luego grabado para Disney Plus, que es Hamilton. Y sí, comenta la directora, creo, que pues ella desde el inicio quería a este actor para protagonizar a Sam Cooke, que mencionaba, pues había tenido como un final trágico en su vida real porque pues lo asesinaron, ¿no? Como también a Malcolm X. Pero el caso de Sam Cooke es que estaba como en un motel, algo así, y las dueñas del motel lo vio como atacando a una muchacha y pues le disparó. Que hay como mucho misterio dentro de ese asesinato, tanto así que hay un documental en Netflix que trata sobre Sam Cooke, que no he visto, pero pues se ve interesante y por si a ustedes les interesa, pues está esa, se puede conocer más de él. Pues también el actor, sin embargo, que más me gustó fue el de Malcolm X, que tiene como una... lo poco que he visto del verdadero Malcolm X, creo que lo hace muy, muy similar o que hace como un buen trabajo, ¿sabes? Tiene como la manera de hablar, la manera de moverse. Como también a veces altera y lo mencionan sus amigos de que a veces pierde como la misma manera de hablar por cuando se alteran, ¿no? Cosas así, siento que fue como la actuación que más disfruté. Y es como de más trabajadas, ¿no? Porque pues realmente es como una de las figuras más importantes, entonces realmente sí requería como un trabajo, como un plus, realmente. Sí, creo que sí, que a lo mejor se les habrían ido como muy encima si no hubieran conseguido a la persona correcta para interpretar a esta personalidad, ¿no? O si lo hubieran hecho sin ninguna clase de investigación previa, ¿no? Que sí hay mucho en eso. Sí, definitivamente. Por ejemplo, el personaje siento que de Jim Brown, lo mencionábamos antes de iniciar el podcast, que siento que igual y él no aporta mucho dentro de la vida real, pues es como al menos yo lo conocía, puede que mucha gente no lo conozca, a menos de que sea como súper fanático de la NFL. Y sin embargo, pues lo construyen de una manera muy interesante ya dentro de la película. Y ya investigando un poco más ahorita mismo, el actor de Jim Brown es Aldis Hodge, y sí lo conozco de otra película, pero no lo recordaba. Él sale en Letras Explícitas, se llama en español, en inglés Straight Outta Compton, que es esta película de NWA, el grupo de rap, del que sale Dr. Dre y Ice Cube, y bueno, él protagoniza a MC Ren, ¿no? Y bueno, eso nada más como un dato curioso de donde conocí a este actor. Y sí, pues creo que los cuatro dan como una actuación bastante buena. Voy a hablar un poco más de Malcolm X. No me gusta. No me, sí se me hace medio manipulador, ¿sabes? Y tal vez medio usuario del gaslighting por la situación de que quería nada más a utilizar a Muhammad Ali para jalarlo a la nueva secta, por así decirlo, que iba a ser él, ¿sabes? Que nada más le vendió la religión para luego Malcolm X usar a Muhammad Ali para atraer más seguidores una vez que se como independizara de la nación del Islam. Eso sí fue como Bueno, a pero Jerusalén. eso bien podría haber sido. Ese. No, Yo sé, yo sé. definitivamente es puto. Sí, no sé si pasó porque, por ejemplo, se quitaban su apellido y se ponían la X. Sí, no, no sé, no dice, no, no encontré información que dijera, ah, no, pues se pelearon en algún momento o si sí, sucedió como tal. Pero sí, al menos dentro de la película sí se me hizo muy maquiavélico su plan con el boxeador. Y es que también te lo trabajan esto para también poner una crítica, pues también a las mismas instituciones en las que estos personajes se desarrollaban, ¿no? Y que pues todos son Sí. como conscientes de que esas estructuras también siguen siendo erradas, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, creo que nadie queda como impune. No, no hay como un antagonista necesariamente y tampoco hay como un héroe, sino que todos tienen como sus cuestiones dudosas y sus actitudes, peculiares que sí denotan mucha humanidad. Pues creo que efectivamente, a comparación de Trailer de Chicago 7, estos personajes sí se ven como personas reales, ¿no? Siento tal vez que en The Trial de Chicago 7, si van con las personas reales se convertían un poco más en En personajes, ¿no? personajes. Sí, exactamente. Sí, y aquí siento que no todos tienen como. Ah, por ejemplo, algo que criticábamos de la otra película es como el personaje de Eddie Redmayne, pues a veces se iba, ¿no? O tenía como cosas que no estaban acorde a su personaje, que eran, pues sí, era incoherente, ¿no? Un personaje incoherente. Y aquí siento que no todas se mueven como personas reales en un mismo sentido, ¿no? Y que si tienen, por ejemplo, fallas, si les hace, si se ve que les resuenan, ¿no? Como cuando, pues, uno al otro se va en contra, ¿no? Van en contra y se pelean y se discuten y si se ve cómo les afecta y si se ve como también un cambio de parecer, por así decirlo. Más humanos en general. Y bueno, Sí. siento que también a diferencia de lo que vimos en The Trial, como estaba diciendo, sí es muy importante lo que está sucediendo en esta época y no se va a la época sin alguna otra crítica, especialmente la cultura pop que sí le dedica un buen rato, como por ejemplo, pues esto del sistema de Hollywood que pues empezó a aparecer lo de, ¿cómo lo llaman? El de que es como su... Cuando hacen en el cast, incluían a actores afroamericanos, pero era como algo único, ¿no? Como era Ah, como para darle más sabor a esa película. sí. Este Jim Brown hace como el estereotipo de que en las películas de terror el primero en que se muere es el hombre negro. Algo así lo contratan para su primer papel, ¿no? Como un soldado caído. El Sí, primero en pues era morir. un western, el primero que se muere, el héroe que se muere, pues. Sí, bueno, está muy cagado eso. De cómo Ali le echa en. Sí, o sea, se burla de él porque es como, ah, mira, sí, te contrataron, pero para matarte o algo así. Sí. Y pues tampoco se va únicamente a lo de las películas, porque también está esto de la música, que hay un momento en el que discuten exactamente sobre la canción de este vato, ¿cómo se llama? ¿Bob Dylan o cuál? Bob Dylan, sí, de que pues en esta época empiezan a hacer esta narrativa del underdog, pues es gente que nace en familias acomodadas, en los suburbios, que realmente nunca vivieron un estilo de vida de ser como un underdog, es estar realmente en problemas, ¿no? Ah, ya, eso me recuerda un poco a hay una como, ¿cómo decirlo? Hay como un skit, como un gag dentro de un stand-up de Bob Burnham que hace una parodia a las canciones country y pues él lo canta, ¿no? Y dentro de sus versos menciona cómo escribe cosas sobre ir en tractores y lo demás mientras él se está en un jet privado. Entonces es más o menos a lo que va, ¿no? Creo el comentario de Malcolm X sobre Bob Dylan, de cómo menciona algo para lo que no lucha, ¿no? Creo que la canción decía algo de cuántos caminos tiene que recorrer un hombre para volverse uno. Y es como de esas no son sus luchas, ¿sabes? No son sus peleas, no, no tiene como honestidad. Y sin embargo, le roba las palabras a personas que sí luchan y cosas por ese estilo. Sí, de hecho, ya ves que te dije que hace poco vi Repo Man. Me acordé de una escena. Ya sea si igual eres blanco, heterosexual, riquillo, clase alta, ¿no? De primer mundo. Igual sí puede que tengas tus luchas internas, ¿no? Al principio sí fue como de. Tampoco seas. Bueno, o sea, creo que también se nota un poco de su radicalismo ahí, ¿no? Porque sí, o sea, no es como que también a cualquier otra persona sea Dios, pero sí estuvo como pues interesante todo ese pedazo, que para el final, pues Sam Cooke dice que, o sea, al principio niega a Malcolm de que pues a él no le hizo enojar la canción, y después dice que efectivamente sí, ¿no? Y a partir de ella, creo que se supone, pues esto es ficticio, que crea la canción que suena ya al final de la película, ¿no? No, pero sí es cierto, y sí da como espacio para discutir, porque igual, pues incluso a la misma política de la existencia de esta película, de qué tan auténtica hubiera sido si pues fuera la misma historia, los mismos personajes, pero pues el director no fuera, pues no fuera Regina King, ¿no? Sí, creo que sí. Siento que si hubiera sido una persona blanca, ¿no? Ya no importa hombre o mujer, pues, si hubiera sido una persona blanca, tal vez también se pondría como en duda todo lo que, o en jaque, todo lo que intenta decir la película, ¿no? Sí. Pero creo que efectivamente, pues por eso la producción, o al menos las personas más altas dentro de la producción, pues tenían que ser afroamericanos, ¿no? Y afroamericanas. Sí, pues creo que es el punto de la película, ¿no? De cómo, pues, estas cosas, pues, están en todo lo que hacemos, ¿no? No podemos hacer Sí. absolutamente nada sin que tenga un peso político, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, no sé, ¿qué más quieres decir? Esta película siento que me ha puesto a pensar más que The Trial of the Chicago 7, ¿sabes? Siento que tiene más impacto en el que como si hay discursos políticos claros y obvios, que era algo en lo que no se metía mucho la otra película, pues sí te deja como con un poco más de reflexión, ¿no? Que puedes pensar en ella bastante después de ver la película, no tanto así con The Trial que mencionábamos, que tal vez es una película para palomear. Creo que definitivamente esta no es así, y tampoco le creo que le puede gustar a cualquier persona, sobre todo por esto de que nada más es un debate o una discusión a lo largo de toda la película. Sí, que sucede casi, casi en una única habitación en la mayor parte Sí, de la exacto. Creo película. que sí, tienes que ponerle como más atención. Tal vez también. Pues, espera. Es que hablan mucho en mi casa. Sí, que merece un poco más de reflexión y de más como atención plena, ¿no? No es nada más como para verla y pues te comes tus palomitas y ya te relajas, ¿no? Sino que sí, tiene un poco más a ello. No, no Te es invita necesariamente. constantemente, ¿no? Te invita constantemente a participar en ella. Sí, como que no necesariamente a que tomes como una Un posición en partido, alguno de sí. los personajes, ajá, pero sí te hace pensar, pues sobre las luchas y sobre las visiones que hay sobre las luchas. Sí es un poco más activa en esta cuestión. Y pues sí. Se me olvidó lo que te iba a decir, pero si no, no es como, no es necesariamente pesada, pero sí no es para cualquiera. Sí, creo que sí, no, no, sí es distinta. Sí, creo que, o sea, habíamos dicho que ni se veía como buena, ¿no? O también se veía como clickbaity. Y creo que sí es, puede ser como baity para los Oscars, pero no necesariamente. No es tan superficial, ¿sabes? Como puede sentirse The Trial of the Chicago 7, sino que este sí tiene como un mensaje bien establecido. Y se ve que también hubo como mucho corazón dentro de la realización de esta película. Sí, porque sí está muy cuidada en absolutamente todos los aspectos. Y porque, o sea, tampoco es como que sea muy, pues, complicada en términos de producción o algo así, pero Pero en su guión, en su narrativa, pues claro que creo que todo está increíblemente bien hecho. Por ejemplo, la recabada de información que mencionábamos antes para el personaje Malcolm, cómo se pulen, cómo se los mismos personajes se reescriben dentro de la narrativa al verse en conflicto y todo lo demás, pues está muy, muy bien cuidado, que pues sirven para el objetivo de concientizar, de hacer activo a la audiencia a reflexionar y todo lo demás. Pues aparte también es como una reflexión sobre el mismo trabajo que ellos mismos están haciendo con la película, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Sí, pues lo que discutíamos de que quiénes son las personas que están escribiendo esto y por qué lo están escribiendo, que o sea, qué quieren decir, ¿no? Sí, por ejemplo, pues hay una escena también en la que entre todos estos conflictos entre Malcolm y Sam, Jim Brown al final dice que Sam es el único que no recibe su cheque de un hombre blanco, ¿no? Y que Malcolm ni siquiera trabaja. Sí, creo que definitivamente está como, tal vez como se podría ver como una obra de empoderamiento, al mismo tiempo que respetan todas las figuras que han trabajado para lograr que ellos llegaran a donde están, ¿no? Ellos refiriéndome a toda la producción y así. Sí, creo que sí, o sea, viéndolo de esta manera, sí, la película resuena como algo más bonito y entrañable, ¿no? Así como con mucha más reflexión, pero. Y, o sea, no es como una película a comparación de la otra que es como para sentirte bien. Esta es sin duda pesada porque te refleja el mundo como era y como sigue siendo en algunos lugares, ¿no? Pero pues creo que hay de pesados a pesados porque, Ah, sí, bueno, claro. O sea, tampoco vas a llorar en esta película. sí, O sea, no me no, refiero a eso. y pues tampoco no es como una película de Spike Lee, ¿no? Que por ejemplo, pues las demás, sus películas, pues sí se meten en ese tipo de temas, o las de otros autores se meten en estos tipos de temas, pero son violentas, son trágicas, o sea, te ponen todo en la cara y ser más Sí. como, pues tú estás en la discusión, ¿no? O sea, no vas a salir herido de aquí, no vas a sufrir absolutamente nada, pero vamos a ponerlo en la mesa, ¿no? Vamos a discutirlo, vamos a hablar de esto. Sí, y sin duda, pues sí, pues te hace pues, pensar. Creo que es pesado porque te hace pensar, no es como otras películas que solo es como para verlas, sino que sí tienes que, como decíamos, dar un poco de nuestra parte sin masacrarnos, sin decir, ah, no, qué feo es el mundo, como puede pasar con Spike Lee, ¿no? Solo si es un poco. Es un discurso y es un discurso reflexivo. Sí podríamos decir que es como un ensayo político, ¿no crees? A diferencia de la de Trial, esta sí, como tú dices, pone todo sobre la mesa y pues que cada quien haga su reflexión de lo que acaba de ver. Sí, pero que al final no se queden sin no haber tomado nada de esto. Sí, exacto. Creo que lo que, tú usas una palabra, que dices en cuanto a la política de que hay personas tibias, ¿no? Creo que Ah, la sí, película yo digo eso. la película busca que no haya personas tibias, ¿no? Sino que se Sí, que activen dentro todos del estén discurso. participando, porque, pues, bueno, siento que también esto lo dicen en una parte de que ya no puedes ser un tibio, pues, o debes de Ah, haber sí, de que tomado no un puede ser partido. neutral. Ajá, sí, que dice que. Pues ser neutral es permitirlo. Sí, y es esta parte en la que Malcolm dice de que quiere a Sam como una arma, ¿no? Y creo que Jim le discute que por qué tiene que ser una arma. Y sí, o sea, verlo como un arma también, o sea, es como el otro extremo, así pues radical al que Malcolm pertenecía, pero definitivamente a veces más como Sam lo ve, ¿no? De que no hay blancos y negros, ¿no? Sino que también hay grises. Sí, pues sí trata de hacer esto, de que al final nadie, bueno, ninguna de las personas que estén viendo esto, pues se queden sin tomar una posición, Sí, porque. definitivamente, porque sí las expone todas las posiciones que podrían estar a detalle. Sí, muchísimo. Por ejemplo, me acabo de acordar de una parte en la que dice Jim Brown de que. Por ejemplo, en la introducción ya ves que Jim se va con un señor blanco y lo felicita y todo, y luego ni siquiera lo deja pasar a su casa porque dice que ya sabe que no le permiten pasar pues negros, ¿no? Dentro de la casa. Y luego esa escena la comenta después, creo que con Malcolm, en que pues hay dos tipos de personas, ¿no? Más o menos, es como uno de esos casos en los que, sí, por ejemplo, los blancos que le aplauden lo demás, pero en realidad son como bien hipócritas y no se interesan lo más mínimo en su persona, más allá de, no sé, como en el papel, algo muy superfluo. Y luego está el otro tipo de persona que creo que dice que son los rednecks, que son, pues, sí, los blancos radicales, ¿no? Pero entre estos dos prefiere a los blancos radicales porque mínimo sabe lo que está por llegar y son claros con sus intenciones. No, sí, no creo que el tipo de humillación, por así decirlo, es distinto. Y es esto, es como nombrar todos los posibles ángulos en los que una persona podría estar vinculada dentro de estos puntos políticos o visiones políticas, mejor dicho. Sí. ¿Quieres hablar de algo más? ¿Quieres abordar algún otro punto o crees que ya, o ya te sientes satisfecho? Creo que esto es suficiente. Podemos sacar más conclusiones, pues después, ya fuera de la grabación. Va. Entonces, sí, si quieres, Oscar, decir nada más como qué nos llevamos de esta película, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión, así general? Puedo decir que One Night in Miami es una muy buena película, una propuesta interesante y distinta que nos busca ofrecer una forma de comenzar una conversación sobre la importancia de las figuras artísticas o deportivas dentro de los ámbitos políticos. Y no solo eso, nos invita a tomar un partido en una discusión que nos afecta a todos, porque también el no participar en esta discusión nos está haciendo parte de aquello que ya está. Bueno, pues esa fue nuestra conclusión de One Night in Miami, la gran recomendación. Y pues creo que ya sea todo por este episodio. En el siguiente episodio probablemente sigamos esta serie. Aún no hemos discutido sobre cuál hablaremos, pero pues ya lo sabrán. Y bueno, mi nombre es Alan Camarena y conmigo está Oscar Alfonso Díaz. No se olviden Aquí. de... Ay, mero. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, @cinepromedios en Twitter, Instagram y Facebook. Y mi Twitter personal, Alan Camache, y el de Oscar es... -Dreamcast, -. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.